El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. ¿Qué tal? Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Carla de la Cuesta y bueno, pues bienvenidos a este programa aquí en El Punto Crítico, con la trata no se trata. Fíjense que hoy no está nuestra querida Rocío Orozco porque anda en Perú. Anda de viaje como siempre haciendo cosas maravillosas, increíbles para acabar con este terrible delito que es la trata de personas. Pero hoy nos acompaña un ser extraordinario que de verdad me tengo el honor de poder recibir el día de hoy aquí en el estudio, y que además hace una labor extraordinaria con tantas jovencitas, que me imagino que debe ser una labor titánica, pero que ella ha hecho de manera excelente. Ella es Patty Prado y es la directora de Fundación Camino a Casa. ¿Cómo estás, Patty? ¡Qué gusto! Ay, muy bien, Carlita. De verdad, agradezco muchísimo este espacio que nos das. Y pues lo único que te puedo decir es que tú eres un ejemplo para nosotros también, en gran manera, porque y una inspiración para muchas de las niñas que están con nosotros, en el sentido de que ellas se pueden dar cuenta que la trata es un delito terrible, pero sí se puede salir de ella. Sí se puede recuperar la vida, sí se puede recuperar los sueños. Así que pues aquí estamos para platicar. Ay, Patty, muchísimo pues, gusto. Gracias, Patty. Sí, gracias. Sí, sí. Pues fíjate que es impresionante cómo... Híjole, yo digo, ¿qué sería de este mundo sin un refugio como Fundación Camino a Casa? La verdad es que necesitaríamos muchísimos lugares así. O más bien, debería no haber, porque querría decir que no, no hay víctimas, ¿verdad? Claro, ese es el sueño. Eso sería el sueño. Pero, ¿cómo cambia la vida de una chica que entra al refugio? Yo que conozco a las jóvenes y veo todo lo que ellas están recibiendo en todos los aspectos de su vida, es impresionante. Pero, por ejemplo, ¿qué es un refugio? O sea, ¿qué es Fundación Camino a Casa para la gente que le gustaría conocer más este tema? Bueno, un refugio, en términos generales, Fundación Camino a Casa es una organización civil cuyo objeto social es la atención y rehabilitación de niñas y jóvenes que fueron víctimas de trata en la modalidad de explotación sexual comercial, básicamente. Y pues somos uno de los pocos refugios que hay en México, la verdad. Y fuimos el primer refugio que abrió sus puertas especializado en el tema, porque no existía en México ningún refugio que fuera especializado para la atención de ese tipo de víctimas. Y que además la experiencia que empezamos a descubrir con el trato con algunas jóvenes y niñas que recibimos es que los programas que se tienen en otros lugares, que pueden ser muy buenos para cierto tipo de problemáticas, no necesariamente eran buenos para ellas. Y que estas chicas eran revictimizadas por otras incluso que estaban dentro de los refugios, porque las etiquetaban como prostitutas, ¿no? Y decían, tú no eres de aquí, tú no perteneces porque tú eres prostituta y nosotros estamos aquí porque mi mamá se murió, porque mi papá está en el reclusorio, porque X y Y, ¿no? Pero ellas de verdad las segregaban también. Entonces estas niñas tendían a escapar muchísimo los refugios. Entonces nosotros abrimos este refugio con la idea de que todas las niñas se pudieran sentir cómodas y no sentirse ni revictimizadas, sino al contrario, encontrar un lugar donde pudieran tener una gran oportunidad, una oportunidad realmente de recuperar su vida. Cuando nosotros iniciamos no teníamos experiencia alguna, no pudimos tomar experiencias de ningún otro programa excepto de uno en Colombia, porque no había nada que nos pudiera realmente, incluso viajamos a los Estados Unidos entonces y no había nada que pudiéramos decir, este es el modelo, este es el programa que debemos aplicar. Entonces lo desarrollamos en papel y con los años esto se ha ido modificando muchísimo, pero al final lo que hoy justamente vengo de una reunión donde estaban participando unas 10 o 12 organizaciones de la sociedad civil que están en el tema de trata, donde realmente que atienden víctimas, habíamos dos o tres, nada más que a víctimas en refugio, porque hay algunas organizaciones que les dan como una contención temporal en 2-3 días, 5 días, una semana, máximo un mes, y las mandan ya a su casa, porque su objeto social no es precisamente la atención exclusiva de las chicas, sino otros temas también. Entonces, realmente exclusivos, digamos que trabajábamos con las víctimas, habíamos 3, de las cuales no estoy segura que las otras 2 solamente atiendan víctimas de trata, pero parece ser que sí, ¿no? Lo que hemos encontrado es que es un tema difícil porque las chicas llegan en una situación tan devastada que es difícil sacarlas adelante si no tienes un programa que contemple todas las áreas de una manera integral, ¿no? No les sirve de nada que solamente les dé terapia psicológica, como tampoco les sirve de nada que solamente las atienda médicamente o que les dé un tiempo, pues un lugar seguro donde estar y casa, comida, sustento, etcétera, ¿no? Sino requiere muchísimo más. Y yo te podría decir que en realidad lo que requieren y el corazón de todo esto, pues es el amor, ¿no? Hacia ellas. Es el cuidado, el hacerlas sentir que llegan de veras a un hogar, que no llegan a una institución, y que en ese lugar ellas van a poder aprovechar todo lo que quieran. No van a estar obligadas a aprovechar nada si no quieren, pero si lo deciden aprovechar, pueden llegar a tan lejos como quieran. Al principio, por supuesto, la gran mayoría de estas niñas ni siquiera se asume como víctima, llegan diciendo yo no soy víctima, yo estaba ahí porque quería, y una serie de cosas que hemos aprendido también a identificar, y que con el tiempo, con el trabajo muy particular que se va haciendo en todas las áreas, ¿no?, de manera integral, las niñas empiezan a reconocerse como víctimas y a decir sí, sí, fui víctima. Y además, sufrí horrible, lo que viví es algo, fue un infierno, etcétera. Y es ahí de donde se parte para empezar la recuperación de ellas y eventualmente pues hacer todo un plan de vida con ellas y todo un proyecto que les permita llegar lejos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos una chica lindísima, que tú la conoces muy bien. Esta niña tiene sueños de ser, de actuar, ¿no? Y justo, Carlita, tú nos has ofrecido la posibilidad de que entre a un centro de capacitación, ¿no? Está emocionadísima. Es una niña que nos costó muchísimo trabajo. Al principio se quería ir, no quería estar, todo el tiempo se peleaba con los demás. Era una niña que realmente nos daba problemas, ¿no? Y con el tiempo empezó a entender que ahí sí de veras tenía una oportunidad, que sí era en serio que nosotros la queríamos, la amábamos, pero sobre todo que queríamos darle lo mejor. Y una vez que lo fue entendiendo, se permitió a sí misma también probar cosas. Por ejemplo, ahorita está haciendo la prepa. Estaba aterrada de entrar a la prepa. Nos dijo, yo no puedo con eso. Le dijimos, claro que puedes. Y hoy está haciendo la prepa en PrepaNet. Está haciendo con el TEC de Monterrey un programa bien interesante de hacer su prepa en 2 años. Está emocionadísima porque tiene su computadora y puede hacer todos sus trabajos y está teniendo un desempeño excelente, ¿no? Entonces, en la medida que ha ido ganando confianza en sí mismo, se ha ido sanando interiormente sus emociones, su corazón, todo, ¿no? Ella empezó a creer que sí podía hacer otras cosas. Y uno de esos sueños, cuando nosotros hicimos plan de vida con ella, dijo, yo quisiera actuar. Y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ver qué conseguimos. Y fue justamente cuando tú, lindísima, nos haces este ofrecimiento. Entonces, bueno, pues tenemos ya un proyecto para ella, ¿no? Y está muy emocionada de eventualmente entrar a ese centro de capacitación. Pero, tenemos otras 6 niniñas en la universidad actualmente. 2 están terminando. Una ya terminó ahora en junio. Fue su graduación, hermosísima. Terminó administración de empresas en La Salle. Otra está por terminar derecho. Trabaja en la Suprema Corte. Y así tenemos todas las niñas, van avanzando, en la medida que quieren. No todas las niñas quieren. Hay niñas que después de que se hace todo su proceso legal deciden regresar a sus casas. Si las condiciones son adecuadas, obviamente nosotros no las podemos retener más allá del tiempo que ellas quieran y se regresan a sus casas, pero siempre se llevan algo más. Se llevan o haber terminado su primaria, su secundaria, o haber por lo menos empezado su preparatoria y las dejamos ya encaminadas para que la culminen. Algunas otras niñas han hecho carreras técnicas y se van ya con una carrera que les permita abrir su propio negocio, ¿no? Tuvimos 2 niñas que abrieron su estética, una que abrió una como boutique de ropa. Entonces son niñas que ya se llevan un proyecto de vida y por supuesto un futuro diferente, ¿no? Del que habían vivido, del pasado que habían vivido y de ese pronóstico terrible que les esperaba si ellas no hubieran tenido la capacidad, la oportunidad de recuperarse, ¿no? Porque muchas veces estas chicas, si no se les da esa oportunidad, se siguen en esa actividad y incluso aunque las rescaten, hay niñas que al no tener nada deciden regresar porque reciben tanto rechazo de sus comunidades, de su propia familia, que dicen, bueno, pues es cierto, lo que el padrote te decía, yo no sirvo para otra cosa, y se regresan a las calles, ¿no? Entonces esto es terrible porque además pues estas chicas, si con el tiempo permanecen en esas condiciones, pueden con el tiempo incluso convertirse también en victimarias, claro, ¿no? Que eso es lo más grave, ¿no? También que puede suceder. Entonces, es un trabajo bien complicado, pero muy satisfactorio también. Muy, muy satisfactorio. Y es que además se juntan tantos factores que pueden estar en contra y que la verdad requiere una paciencia, yo me imagino, inconmensurable, ¿no? De parte de ustedes, porque no solamente la edad es difícil, ¿no? Porque de entrada son jovencitas, son menores. Adolescentes. Entonces, sí, ya aunque vivan en el mundo color de rosa, ya de por sí la adolescencia es difícil. Ajá. Y luego le agregas todos esos factores. No, sí. Y luego que estás conviviendo todo el tiempo con otras niñas, y entonces obviamente es como los hermanos, o sea, te estás peleando todo el tiempo, pero aparte ni son tus hermanas, pero aparte estás confundida, pero aparte a lo estás mejor enojada, estás deprimida, enojada, no sabes qué está pasando, no sabes si la gente que ahora estás del refugio ahora si es buena o también exacto, te va a terminar haciendo daño, o sea, no sabes ni qué onda. Y yo creo que pasar ese proceso, o sea, ese como cuando inicias la dieta, ¿no? Ajá, lo que pasa es ese tramo horrible. Horrible, te cuesta la vida. Sí, ¿no? Sí, eso pasa muchísimo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo, muchísima paciencia. El personal de verdad es lo más increíble porque además ganan de verdad unos sueldos que no compensan todo lo que hacen, pero lo hacen por amor, lo hacen de verdad por una entrega y es increíble ver cómo estas niñas pues tienen muchísimas secuelas precisamente, ¿no? Desde la depresión, la tristeza, el ensimismamiento, pero también traen una rabia contenida o expuesta a veces de una manera impresionante, tienen estrés postraumático, muchas veces despersonalización, intentos de suicidio. Nosotros ahora sí que somos clientes del psiquiátrico, no sabes cómo, porque todo el tiempo hay alguna que está con depresiones fuertes o con intentos de incluso de quitarse la vida, que gracias a Dios nunca han sido lo suficientemente serios, pero pues con el simple hecho de que con una navaja se quieran cortar, pues ya tienes, ¿no? Y hay que llevarlas, ¿no? Y hay que medicarlas y hay que tener esa paciencia para que poco a poco vayan entendiendo y vayan procesando también toda esa experiencia y vayan recuperando también todas esas esa capacidad para entender que si bien vivieron un momento tan terrible, hoy están en otra posición y tienen otras oportunidades y sobre todo no tienen que ya no hay motivos para ese temor tan desbordado que tenían en un principio. Eso es todo un proceso que tiene toda una, digamos, una como reprogramación, ¿no? en su neurológica para aprender a nuevamente valorar las situaciones de peligro como cualquier persona normal, ¿no? No, nosotros vemos, oímos una sirena y no nos ponemos nerviosos, pero ellas a lo mejor sí se ponen nerviosas, ¿no? Sí se ponen nerviosas porque a lo mejor en su experiencia eso representa ¿no? mucho peligro para ellas, ¿no? Entonces, cuando logras que se reajusten neurológicamente esos procesos donde ellas dejan de responder de manera desproporcionada a estímulos que parecerían muy tontos, ¿verdad? A nuestros ojos, pero no lo son para ellas. Cuando logran ya establecer de esa manera esos controles, ellas están ya en otra posición, ya están en otro nivel para poder entender otras cosas. Y es ahí donde de verdad podemos empezar a trabajar. Entonces, los primeros meses, y a veces hasta el primer año, es difícil con ellas. Es claro, difícil. Es sí. Que yo creo que un año es apenas el comienzo de un largo proceso. De un largo proceso, sí. ¿No? Porque además, ahorita vamos casi en un corte, pero porque además luego pasan por varios procesos, ¿no? Este proceso difícil, como lo que tú mencionabas al principio, de entender por qué son víctimas, porque Obviamente ellas no pueden saber que son víctimas, y menos de un tal delito que dicen que se llama trata de personas. Sí. Que ellos cómo van a saber qué es eso. Claro. Hasta el término es difícil de retener, es trata de personas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y además en la trata de personas generalmente, por supuesto no siempre, pero lleva hay una connotación que la propia víctima no comprende como un delito tal, ya que en cierta medida ella ha ido consintiendo lo que está ocurriendo. Pero esto es parte de la estrategia del tratante, que la víctima sea la que va consintiendo entre temor, entre coerción, entre todas las amenazas, manipulaciones, chantajes, todo este conjunto de cosas que hacen que la víctima vaya cediendo. Entonces, la víctima puede pensar, no, pues es que yo tuve la culpa, o yo sí dije que sí, o yo, entonces... Yo consentí. Cree que por eso pudiera no ser un delito. Sí. Pero por fortuna, la ley está pues con esa... Ahora sí que es sabiduría de entender que el consentimiento no excluye de responsabilidad penal, pero la víctima no lo puede saber. Y entonces ese proceso en lo que ella va entendiendo que no importa si ella consintió o no consintió. O sea, un delito es un delito. Es un delito, claro. O sea, si tú me dices, Carla, mátame y yo te mato, pues de todos modos se cometió un delito, aunque tú no hayas consentido. Y así es la trata de personas. Exactamente, sí. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto, me queda Pati, después de un corte. Porque yo veo que después de esta parte, donde ellas por fin entienden que esto que vivieron no tuvo que haber sucedido y que todo fue un mundo de manipulación, de abuso de poder, de vulnerabilidad, de un sinfín de cosas. Pero luego puede llegar un momento donde, ok, ya entendí que soy víctima y ahora mi cabeza o mi... entendimiento o esta complejidad que somos en el ser humano, que dices, ahora entonces a lo mejor esto me sirve para algo. Claro. Esto de ser víctima, a lo mejor ahora me sirve para sobrevivir y conseguir otro tipo de cosas. Entonces tiene que pasar también ese proceso. Exacto. Porque es como el otro paso que hay que resolver, ¿no? Es parte de la sanidad. Es parte de la sanidad. Vamos a ir un corte y regresamos con esto, que no son una víctima de trata de personas. Aquí por todos lados andamos personas que de repente pensamos que nos viene bien jugarle al papel de víctima para ver qué conseguimos. Entonces, eso nos pasa a todos, ¿eh? No crean que nada más a las víctimas se trata de personas. Que no. Todos lo hacemos un poco. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Y bueno, pues gracias por seguir con nosotros. Estamos con Patti Prado, directora de Fundación Camino a Casa, un refugio maravilloso, precioso, donde tantas niñas hermosas y divinas que queremos mucho están saliendo adelante, que están llevando sus propias luchas, porque yo de verdad me puedo imaginar lo difícil que será para ellas, también lo difícil que es para ustedes, pero qué reconfortante ver cuando hay chicas, ¿no? Como hace rato decías, como Nelly, que ya terminó su carrera, como Madaí, que ya está por terminar. Bueno, o sea, que ya, bueno, ya están más empoderadas que cualquiera que vean por ahí, ¿eh? Exacto. Pero veíamos que este proceso es largo, no es un proceso rápido. A lo mejor te avientas el primer año en lo que entiendes, por qué fuiste víctima, que todo lo que ocurrió... A lo mejor te hicieron creer que así tenía que ser y que estaba bien y que era lo normal, pero no es así. Y luego sucede que hay un periodo donde, consciente o inconscientemente, el ser víctimas nos sirve también. Ajá. Para conseguir cosas. Para conseguir cosas o protegernos o justificarnos o ajá, no sé. Exacto. Ahí todavía la mente va a la mitad de su proceso, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, mira, lo primero que yo te quiero decir es que respecto al concepto de víctima, hay gente que dice siempre van a ser víctimas, ¿no? A mí me parece terrible, claro, etiquetar así a una persona, porque es como si yo veo a una persona que alguna vez fue secuestrada y dice, tú toda la vida vas a ser víctima del secuestro, ¿eh? O sea, cuídate. O sea, ¿qué onda? O sea, no puedes condenar a una gente de esa manera, pero bueno, por un lado... parte del trabajo que nosotros hacemos es que ellas dejen de ser víctimas para convertirse en sobrevivientes y, si se puede con el tiempo, supervivientes. Supervivientes. Y parte de lo que hemos aprendido es que, como un mecanismo de defensa que ellas desarrollan cuando son víctimas y que de verdad están siendo controladas por un victimario, es el manipular, ¿no? La manipulación es un mecanismo hasta de defensa. ¿Por qué? Porque de esa manera logran cosas u objetivos que, aunque sean pequeñitos, para ellos son muy valiosos, ¿no? ¿No? Entonces, esas conductas que se establecieron como parte de su modus, ¿no?, vivendi, de su manera de ser, hay que erradicarlas con el tiempo también. Pero esto se logra a través de la terapia y a través de las reflexiones, a través de terapias grupales, a través de hacer un trabajo personalizado incluso con ellas, en donde les explicamos cómo esa conducta lo único que está haciendo es revictimizarse ellas mismas nuevamente con esto, ¿no? Y las vamos trabajando esto de tal manera que ellas con el tiempo se dan cuenta que esa posición no les va a servir, porque no les hace crecer, sino al contrario, las mantiene como estancadas en un punto. Y por otro lado, si ellas quieren lograr sus sueños, si quieren lograr grandes metas, tienen que dejar de adjudicarse esa etiqueta de soy víctima. Entonces, todo esto va provocando con el tiempo, en la medida que ellos lo permiten, un trabajo interior que con el tiempo ellas dicen, como lo decía una de ellas que a mí me impresionó, que yo dije, esta niña ya está sana, ¿no? Esta niña está sana. Y te platico rápidamente el evento. Ella me refiere que fue a un centro comercial acompañada de otra chica que también había sido víctima en el pasado, las dos sobrevivientes, supervivientes, incluso yo diría, iban con un compañero de escuela. Y en el centro comercial ella ve de venir de frente un hombre que había sido un cliente, pero de esos clientes que iban mucho y la conocían bien, ¿no? Ella en ese momento se congela y lo único que siente es gran temor y sale corriendo del centro comercial, sus amigos detrás de ella, ¿qué te pasa? Ella no dice nada, se queda callada y dice vámonos, vámonos, y se van a la universidad porque tienen clases. Ella entra a la clase y dice no pasa nada, y se sienta, y una vez que está ahí empieza a llorar. Y se tiene que salir del salón de clases porque dice, no quiero que me vean llorando. Se sale del salón de clase y sale detrás de ella su amiga y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, es que vi a este cuate. Entonces ella la abraza y le dice, acuérdate que tú eres una valiente, le dice. Eso es lo único que le dice su amiga, esta otra chica. Y dice que fue impresionante porque ella cerró sus ojos y sintió como de verdad, dice, es que era Dios conmigo, de verdad, impresionante, porque de pronto ese temor, todo ese momento duro que viví, se fue, como, así como había llegado, se fue. Y sentí de verdad, desde lo más profundo de mi ser, me salió el nunca nadie más me va a robar mi libertad. Wow. Dice que en ese momento sintió, cuando ella dijo esas palabras, sintió como aquel temor se había ido. Dice, me sentí tan bien, Pati, me sentí tan nuevamente con tanto vigor, con tanto deseo de seguir adelante, que le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Ya entendí, nadie me va a volver a quitar mi libertad, vamos al salón de clases. Regresó a su salón de clases como si nada hubiera pasado. Wow. Es ahí ella pudo haberse quedado o regresado a esa condición de víctima, es decir, pobrecita de mí, es que voy a vivir toda mi vida con ese temor y ese estigma y ese señalamiento, esa etiqueta, ¿no? Y esa etiqueta, o decido dejarlo atrás. Y entonces yo le pregunto, oye, ¿y entonces cómo tú percibes esa experiencia que tuviste? Me dijo, mira, esa experiencia que tuve soy yo hace muchos años. Esa niña ya no existe. Hoy soy una mujer, estoy por terminar mi universidad, y nadie me va a detener en lo que tengo que hacer, ¿no? Ella quiere incluso luchar por otras víctimas, ¿no? Wow. Entonces ahí es cuando tú dices, esa persona no es víctima ya. Por supuesto, claro, que ya no. Lo dejó atrás. Y hoy es una mujer que está empoderada, que a pesar de haber tenido un momento difícil, ella tuvo la fuerza para decir, esto me va a volver a encadenar. Y solita sale adelante. ¿Sí me entiendes? Ya tiene los recursos para eso. Entonces, lo que nosotros buscamos, que ellas tengan ese empoderamiento, que incluso cuando van a los procesos penales, donde tienen que hacer declaraciones, no sabes cómo las empoderamos y sobre todo cómo les ayudamos para que ellas se sientan muy bien al momento de estar declarando, siempre con la verdad, nunca manipulando la información, ¿no? Si les enseñamos lo que es la manipulación y cómo eso tampoco les puede ayudar ya en el futuro, que tienen que dejarlo como un recurso que ya no les va a ayudar, que no pueden estar mintiendo, sino que la verdad solita va a hacer que esa persona, con la simple verdad, con la simple verdad, es suficiente, ¿no? Hasta y sobra, entonces, ¿no? Sobra. Y ahí vemos a las niñas empoderadas, hablando la verdad, no contradiciéndose ya, y eso nos habla precisamente de esa capacidad de ellas de dejar esa victimización atrás para volverse mujeres proactivas, mujeres que pueden, pues, incluso empezarse a defender con esos recursos internos que tienen y con, obviamente, todo ese apoyo que tienen alrededor que se les brinda, ¿no?, a través de la fundación, pero que en el futuro ya no va a ser necesario porque ellas solitas, como cualquier ser humano, pues tendrán que enfrentar la vida de esa misma manera, ¿no? Esto es impresionante porque yo, por ejemplo, cuando convivo con alguna de las chicas y todo, y yo veo... porque en realidad un ser humano, aunque no haya vivido un tema tan delicado como la trata de personas, pues el ser humano de por sí es complejo, ¿no? Complejo. Y todos necesitamos, pues... empoderamiento. Mucha gente no lo hace, ¿no? Claro. Pero necesitamos ese apoyo para que nuestra mente sea lo más sana posible. Sí, para claro. Nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras actitudes. Pero yo las veo y veo todo el trabajo que hay detrás, que sé que todavía les falta un camino largo, como a las chicas que hoy están en la universidad y que también aún todavía siguen en ese proceso, pero que ya están, bueno, avanzadísimas. Y es como una angustia, ¿no? Pensar, bueno, todas las chicas que no han tenido esta gran fortuna maravillosa de llegar a Fundación Camino a Casa, pues ¿dónde están, no? Eso uh-huh. Eso es preocupante. Sí, es terrible, ¿no? Porque, pues mira, nosotros hemos atendido ya cerca de 200, pero 200 no son nada para este universo enorme de víctimas que hay en todos lados, ¿no? Y la verdad es que, pues sí es algo que preocupa y preocupa mucho, porque son chicas que a lo mejor, y Dios quiera que nunca regresen a esa condición de explotación, pero son chicas que tal vez vayan a vivir el resto de su vida en esa condición de víctimas, ¿no? Sintiendo que no merecen, que son poquito, que no pueden aspirar a más, que aún teniendo familias, pues a veces también buscarán parejas que las maltraten, sí, ¿no? Y, o sea, curioso, y además uh-huh. que es una cosa que hace la mente sin que uno lo quiera, exacto, sin que uno lo decida, exacto, conscientemente. Conscientemente, ¿no? Pero caes en ese patrón. Vuelves a caer en ese patrón, uh-huh. aunque no sea, a lo mejor no caes nuevamente, puede ser con suerte en alguien que te vuelve a explotar, uh-huh. pero sí es a lo mejor tal cual así, pero sí en alguien sí, que va a cometer abusos. Exacto. Y eso es algo bien difícil violento, de romper, ¿no? Es muy, muy difícil. Y desafortunadamente, pues es un trabajo que se tiene que hacer no solo como una organización de sociedad civil, es todo. O sea, es la educación en las escuelas, en los hogares, es el cambio en nuestras autoridades, es la justa aplicación de las leyes, es el combate a la corrupción que hay tanto, ¿no? O sea, son tantas cosas. Y esta desigualdad terrible, ¿no? Que existe en contra de las mujeres. Es tremenda en México. Sí, obviamente, de hecho, pues la trata de personas pues es una problemática de violencia de género, pues ya que la mayoría, claro, el 90% al menos de las víctimas son mujeres. Y ahora que ellas están pues ya en esta situación, las jovencitas que están en la casa, pues que de alguna manera ya están estudiando su secundaria o su prepa, que también debe ser bien difícil eso, porque sí, les cuesta mucho trabajo recuperar. No es fácil, claro, decir, uh-huh. ahora ya tengo que a lo mejor entender matemáticas o entender cosas, y no estoy acostumbrada a eso, ¿no? No estoy acostumbrada a ese esfuerzo intelectual, que no es cosa pequeña. No, fíjate que hemos visto también que una de las secuelas que va dejando la trata, entre más tiempo pase una víctima en esas condiciones, es que toda su área cognitiva se va lastimando, mermando, ¿sí? Entonces, recuperar esa capacidad para concentrarme, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué hace una víctima de trata cuando es explotada 20, 30 o más veces al día? A la hora que está siendo explotada ya ni piensa. O sea, se evade porque no quiere. O sea, entre menos contacto tenga con la persona, mejor, ¿no? Es como su mecanismo también de defensa. Entonces, se van evadiendo. Todo el tiempo se están evadiendo. Entonces, volver a desarrollar en ellas una habilidad para concentrarse es bien complicado. Es difícil. Requiere mucha ayuda, no solo de psicólogos, sino a veces medicamento psiquiátrico, para que ellas empiecen de verdad a recuperar eso que tuvieron y que lo perdieron, o que a lo mejor nunca lo desarrollaron, porque hemos tenido niñas que nunca fueron a la escuela, ¿no? O sea, nunca fueron a la escuela. Entonces, recuperar eso es bien lindo, porque vas viendo, por ejemplo, con esta Vivi, que es justamente, ella no tiene que estudiar, ¿no? O sea, tenía terror, la hicimos que terminara su secundaria, le costó mucho, tuvimos que poner maestra particular para una materia específicamente que sentía ella que no podía, y que por supuesto podía, pero había que ayudarle. Y ahorita que está haciendo su prepa, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Entonces está recuperando esa parte también. Entonces sí, son muchas áreas las que se deterioran, ¿eh? Muchas áreas. Claro, claro. Muchas áreas. Sí, la verdad es que no me lo puedo ni imaginar. Y ahora, de las chicas que están en el refugio, ¿cuáles son las aspiraciones en general que tienen? A lo mejor esta jovencita que platicábamos quiere actuar, pero sí. ¿Cuáles son así en general ahora los sueños de las chicas? Los sueños, bueno, ahorita por ejemplo tenemos una que ya va a pasar el programa Premium, que es el de las niñas grandes, que ella está estudiando pedagogía, ¿no? Entonces ella quiere ser maestra, quiere ayudar a los niños con problemas con problemas de aprendizaje, y ella nos está ayudando incluso con niñas, y con las niñas chiquitas que tenemos, que están teniendo problemas en la escuela, pues ella nos ayuda también, ¿no? Tenemos una que su sueño desde que llegó bien chiquita, fue la que nos ha llegado más chiquita, de 7 años. Esta niña siempre dijo que quería una familia, ahorita estamos en el proceso ya de adopción. Ya tenemos a la familia, no, ya he hecho convivencias con ellos y demás, entonces ya lo vamos a proponer para que, bueno, obviamente la autoridad competente tendrá que valorar a la niña, a los candidatos como qué papás. Bendición. Y si esto se da, pues esta niña ya tendrá un hogar nuevo, ¿no? Para ella, una familia, como ella siempre lo soñó. O sea, tratamos de darles eso. Otra chica está estudiando su prepa y ella me dice, yo soy una emprendedora. Entonces ya le conseguimos un curso también, parece que hay un curso de emprendedurismo también que estábamos viendo para ella, que se le estaba ofreciendo. Entonces dijimos, padrísimo que se tome su curso y vamos a apoyarla, ¿no? Quiere un negocio, arrancar un negocito. Y así cada chica va teniendo su propio proyecto. Tenemos una que está terminando para chef. Ella no quiso hacer la prepa, y realmente creemos que no podía, porque no es una chica que tenga una capacidad intelectual normal, es como borderline, que le llamamos, un poquito abajo de lo normal. Dijimos, es presionarla demasiado. Entonces está terminando para chef. Y entonces nuestra idea es ubicarla en ayudarle a encontrar un trabajo que le permita ya empezar a vivir más independiente, y se va al programa de las niñas grandes, pero va a estar trabajando, ¿no? Entonces cada chica va teniendo sus propios sueños. Hay un par de ellas que dicen, yo quiero hacer atletismo. Ok, vamos a ver cómo entramos a esta área. Hay una que dice que quiere jugar fútbol rápido. ¿Qué? ¡Qué maravilla! Entonces, estamos tratando, pero bueno, nosotros nos apoyamos mucho en la sociedad civil, y de pronto surge gente lindísima que dice, oye, yo me encargo de llevarla, de comprarle el uniforme, yo voy por ella, la recojo, la llevo, la traigo, como una mamá, ¿no? Porque no tenemos la capacidad para hacer tantísima cosa, ¿no? Entonces cada niña vamos buscando eso. ¡Qué maravilla! La verdad es que yo me puedo imaginar que el otro día comentabas, yo conocí ya a una de las chicas que hoy está terminando su carrera, ya la conocí hace unos 2 años y medio, qué sé yo, y pues ya no me tocó ver la etapa, a lo mejor cuando ella llegó y cómo estaba, pero la otra vez te escuchaba en una entrevista que tuvimos, como decías, es que cuando ella llegó, o sea, tú pensabas que jamás iba a salir, y verla ahorita terminada, que está por terminar su carrera, es, o sea, yo me imagino que ver ese proceso debe ser una satisfacción maravillosa. Y ahorita que regresemos del corte, Patti, me gustaría, pues, a lo mejor que me pudieras contar de esa historia, que además ella da su nombre, ¿no? Lo sí, podemos claro. dar. Exacto. Pero porque de verdad es una historia maravillosa, de las que más me sorprende, y eso que no la vi desde que llegó, pero yo digo, wow, cómo cuando la oigo hablar, cuando la oigo con tanta seguridad, con tanta fuerza, con tanto poder, digo, wow, o sea, yo quiero ser como tú. Sí, la verdad, la vemos y decimos, híjole, ¿no? Está tremenda, sí. Padrísimo. Bueno, vamos a ir a una pausa, ya vamos a regresar al último bloque, vamos a conocer esta historia maravillosa, y a lo mejor alguna otra que nos quiera contar, Patti, entre las muchísimas que tienes en tus maravillosos recuerdos, Patti. Pero bueno, recuerde que estamos con La Trata No Se Trata aquí en El Punto Crítico. Y síganos en @CarlaDeLaCuesta, @RocioOrozco, ¿tú tienes Twitter, Pati, o de no. Fundación? Fundación Camino a Casa. Fundación Camino a Casa. Y síganos o coméntenos lo que quieran. Vamos a una pausa y volvemos con estas historias maravillosas de Fundación Camino a Casa. Volvemos. Sigue escuchando Con La Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.

que es la que pues empieza a tener control sobre ella, y a una red que existía ahí, ¿no? Que justamente esta red era la que estaba encabezada por Alejandra Gil y su hijo, y la tenían trabajando a mancha, ahora sí que de una manera muy forzada, y atendía a 30 clientes al día, la monitoreaban por el teléfono todo el día el cuate, le decía que cuántos llevaba y que si no completaba la suma de clientes le iba a golpear. Bueno, una serie de cosas terribles. Ella vivió un infierno 2 años. En algún momento trata de escapar, le va como en feria, y se vuelve a quedar como pasmada, ¿no? En esta situación le toca ver la violencia contra otra chica espantosa también. Entonces ella, una de las cosas que refiere y que ya la han referido otras niñas, es que entre ellas no se hablan. Entre las chicas, ellos se encargan de enemistarlas para que no se alíen. Entonces ella se sentía realmente muy sola, muy sola. No podía hablar con su familia. En alguna ocasión ella está desesperada y ellos también saben medir, ¿no? Cuando una niña ya se les va a quebrar. Entonces le dice, te voy a dejar que hables por teléfono 2 minutos y vas a estar junto a mí, y cuidado si les dices algo, ¿no? Entonces las niñas hablan y dicen, pa, estoy bien, ¿por qué no me vas a hablar? Es que no he tenido dinero, pero mira, ahorita que sé qué. Y les cuelgan, o sea, hacen que las niñas cuelguen pronto. Y con eso, como las vuelven a apaciguar, como ellas empiezan a sentir que por lo menos que su familia esté bien, si ellas no están bien. Parte de las amenazas es, si tú no cooperas, yo voy a ir a matar a tu familia. Entonces ellas dicen, si yo ya cometí un error, por lo menos que no afecte a mi familia, ¿no? Y empiezan con este tipo de cosas. Ella pasa 2 años de infierno de verdad, trabajando exhaustivamente, ya delgadísima, no comía, el cuate, por supuesto, le proporciona toda la ropa, pura ropa espantosa, ¿no? Que ella se sentía súper avergonzada de usar. Pero llega un momento que ella está desesperada, pero no sabe qué hacer. Lo que a ella le da, digamos, el empujón para salir es cuando él llega y le dice, prepárate porque te voy a llevar a los Estados Unidos. Eso fue como que lo que hizo que en ella se... Ahora sí ya no voy a tener esperanza de escaparme, ¿a dónde? ¿A dónde, no? Si me llevan a un país extranjero donde yo no hablo el inglés, etc. Entonces, eso hace que ella reaccione. Es una niña que tiene recursos internos particularmente, a pesar de la experiencia que está viviendo, todavía algo queda en ella, que dice, no lo voy a permitir. Ella refiere que había un cliente que le decía que ella no era para estar en ese lugar. Un hombre que no la tocaba, que iba y platicaba con ella y que le dijo, yo te puedo ayudar, etc. Esta niña decide hablarle. Era un joven, y el joven le dice, mira, en este momento no puedo, pero te voy a mandar un amigo, y manda a alguien para que le ayude a salir del lugar. Porque ella no puede reservar dinero, no pueden ahorrar porque les cuentan hasta el último centavo, ¿no? El caso es que finalmente llega esta persona, le da dinero y toma un taxi y pide ir a un hotel que ella conocía, donde sabía que estaba segura. Y en ese lugar se queda 2 días hasta que llega un momento y dice, no, yo ya no voy a tener dinero, no me va a alcanzar. Entonces decide, tengo que ir a hacer la denuncia, y es cuando ella llega a la procuraduría a hacer la denuncia. ¡Qué valor! Fue, de verdad, un valor impresionante. Va y hace la denuncia. Al principio dice que incluso sintió como que no estaban entendiendo nada, pero que pronto hubo alguien ahí que dijo, no, a ver, ¿de qué se trata? Y cuando la oyó, dijo, tú eres una víctima de trata. Entonces, en ese momento, todo se puso, empezaron a operar, incluso la detención de esta persona. Y en pocas horas el hombre ya estaba detenido. ¡Wow! Fue, de verdad, un milagro, porque al cuate lo detienen. Y con el tiempo, después de como 3 años de estar ya ella en todo su proceso de recuperación y demás, su testimonio es el que da, precisamente junto con otras víctimas, como resultado, la detención de Alejandra Gil y de su hijo, ¿no? Que al final, pues ellos eran también parte de esta red tremenda, ¿no? Ahora, esta niña, ¿cómo viene? Ella viene de un poblado muy pobre, de un lugar donde de verdad, si ella hubiese regresado en las condiciones que hubiera sido una vez siendo rescatada o siendo libre, ella hubiera sido estigmatizada terriblemente, claro. ¿No? Desde por la familia, la comunidad, todo el mundo hubiera dicho, esta es una prostituta, ¿no? No tiene por qué estar aquí. Porque así somos, desafortunadamente esa es parte de nuestra cultura, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Fundación lo que se hace es que cuando la familia no sabe nada, esperamos a que la chica esté con cierta tranquilidad y ella misma pide o nosotros le ofrecemos, ¿quieres que hablemos con tu familia? Normalmente ellos no quieren que la familia sepa nada, pero claro. Con el tiempo les vamos haciendo ver la importancia que la familia sepa, sobre todo cuando la familia no tuvo nada que ver. Y claro. Empezamos a tener el primer contacto, lo tiene la Fundación con la familia. Y empezamos a platicar con ellos y poco a poco les vamos explicando lo que su hija vive. Es un shock. No, bueno, se quieren morir. Al principio, por supuesto, es que ella tuvo la culpa, es que no sé qué, ¿no? Pero con el tiempo se van dando cuenta que fue una serie de desafortunadas decisiones y falta de previsión de nadie, de todos, ¿no? Al final, que hace que finalmente la familia va aceptando. Y ya cuando sentimos que, sobre todo en el caso de Madrid, era su papá el que estaba más enfurecido con la situación y la fue entendiendo. Y ya cuando ella se pone por primera vez al teléfono con él, ya el papá está en otra actitud. Entonces ya empieza a tener una relación con el papá, luego habla con la mamá. Y cuando los papás oyen que ella está bien, como que se tranquilizan porque dicen, bueno, sí vivió esto, pero hoy está en un lugar seguro, está bien, etc. Esta capacidad para recuperar a la familia o de reintegrarse a la familia, pues toma su tiempo y depende de cada familia y cada chica. En el caso de ella se va dando con el tiempo. Y lo que quiero decirte es que cuando ella decide quedarse en México, el papá primo le dice, no, ya no te quedes allá, por favor, ya vente. Y él le dice, no, papá, es que me van a dar la oportunidad de estudiar, el papá no quiere, lo convencemos de que la deje. Ya ella era mayor de edad, sin embargo, queríamos que el papá estuviera tranquilo, entonces le explicamos y demás. Y cuando ve que la chica va a una universidad privada y que está teniendo una oportunidad pues muy buena, él dice, ok, quédate. Y ahora sí que te apoyamos desde acá. La familia con el tiempo va aceptando esto y lo que es hoy es maravilloso es que hoy le hablan de su comunidad las personas para pedirle asesoría como abogada. ¡Wow! Esta niña se ha vuelto un ícono en su comunidad. No sabes, hay muchos chavos que quieren estudiar derecho como Madaí porque la admiran, porque están viendo en ella alguien. Ella es la primera persona, ya no digas mujer o hombre, la primera persona de su familia que accede a una universidad. O sea, va a ser la primera que lleva un título universitario a su familia. Está cambiando el destino de esa familia, está cambiando todo. Es una niña que hoy ha viajado mucho, ha estado un par de veces en el Vaticano, ha estado en Londres, ha estado en Nueva York. Ha estado con personalidades impresionantes. El último viaje estuvo hablando con jueces de todo el mundo, hablando y exhortándolos a que ellos empezaran a ver a las víctimas como realmente tienen que ser vistas, como víctimas que tienen derecho a la restitución del daño, que tienen derecho a recuperar sus vidas y que no pueden ser tan laxos porque pues hay muchos, incluso países donde ni siquiera está, tipificado el delito de la trata como tal, ¿no? Entonces es increíble ver a una niña que a sus escasos 21, 22 años ella ya está, ¿no? Brillando de esta manera, ya está hablando ante gente importantísima, ¿no? Y que lo hace de una manera muy empoderada, pero sobre todo muy segura de que ella tiene hoy un propósito en su vida. Y ella decidió que ese propósito era luchar para que no haya más víctimas, ¿no? Porque se haga justicia. Y entonces su sueño fue, quiero entrar a la Suprema Corte, y se abrieron las puertas. De verdad, Dios abrió puertas de una manera increíble, que hoy ella ya está trabajando ahí, está como haciendo prácticas profesionales, pero con pues la posibilidad de quedarse ya ahí a trabajar, ¿no? Está trabajando con uno de los ministros. Entonces, está teniendo una oportunidad maravillosa. Esta chica, quiero decirte que la realidad es que en diciembre pasado fue y en su comunidad hay un pastor que le pide, por favor, que vaya un domingo a hablar a la gente sobre la experiencia de lo que vivió y cómo prevenirlo con sus hijos. Imagínate en tu propia comunidad tener que abrir tu corazón, hablarle a tanta gente, y dicen que estaba llena la iglesia aquella, y que al final toda la gente se paró a aplaudirle. ¿No? Wow. Toda la gente se la felicitó, le dijo que la admiraban. Imagínate la sanidad interior para una chica que vivió un infierno como aquel y hoy es reconocida socialmente, es aplaudida y está haciendo un trabajo tan valioso, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, dices, oye, estas son las historias que de verdad nos hacen sentir que el trabajo vale la pena. Son las historias que nos hacen decir, de verdad, todo el esfuerzo es poco si al final vamos a tener este resultado maravilloso, así como ella, pues otras chicas, ¿no? Entonces, sí es algo lindísimo ver cómo cada chica va eligiendo la forma en que quiere, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la otra chica que está terminando, que acaba de terminar administración de empresas, ella quiere abrir un negocio propio, está feliz de haber terminado su carrera, anda con un muchacho hermoso que la quiere muchísimo. Y ella tiene sueños de ser empresaria, ¿no? Quiere ser una empresaria, digo, adelante, ¿no? Entonces, todo esto va haciendo que estas niñas de verdad no solamente salgan de esta situación, sino que incluso le den un brinco, ¿no? Hacia arriba en oportunidades para ellas y para sus futuras generaciones. Porque ellas como mamás, te puedo asegurar que van a ser ejemplares, van a ser mujeres que vayan a empoderar a sus hijos de una manera increíble, que los van a proteger mucho, pero sobre todo que van a ser hombres y mujeres de bien, porque ellas son mujeres de bien también. Y con armas. Y con armas. Y con armas para defenderse, sanas interiormente, sanas mentalmente, ¿no? En todos sentidos. Y que como todo ser humano tendrá sus luchas, pero que tienen ya los recursos y las herramientas para salir adelante. Ahora sí que como me gusta decir, con las alas abiertas para volar. Exacto. Porque, y eso me encanta porque, por ejemplo, esta parte de que reciban, por ejemplo, como lo que nos contabas de Madaí, que estuvo y que la iglesia llena y que la aplaudían y la abrazaban, porque finalmente la trata de personas lo que deja es mucha humillación, ¿no? Mucho sentimiento de humillación. Y culpa. Uh-huh. Entonces, cambiar eso a recibir honor, a recibir este cariño, de verdad que es maravilloso, porque ahí podemos ver lo que pasa con la vida de una chica que es rescatada y que además tiene la atención necesaria durante el tiempo necesario, porque no es, ándale, rapidito, recúpérate, ya vete, sí. No. O sea, esas 6 meses máximo, y te vas, ¿no? No. Es terrible, ¿no? Y otra cosa, porque si no, esa chica termina siendo una victimaria, como bien decías, termina muriendo porque no va a aguantar, o termina siendo inclusive desechada por el tratante porque ya creció y ya no le sirve, y entonces ya se enfermó y ya estás grande, ya no me sirve, estás ya acabada, no sé, y entonces la chica ni para lo que creía que era lo único que servía, ya ni para eso sirve. Entonces, exacto, termina en ese mismo mundo, pero ahí sola y con menos autoestima que nunca. Exacto. Y entonces, pues ya, o sea, es una vida totalmente destruida, totalmente devastada. Si siendo chica no logró tener ese apoyo, esa sensación de poder entender que vale lo suficiente para salir de ahí. Imagínate si el propio tratante la desecha, esta pobre chica pues va a quedarse ahí en la calle en una situación todavía más grave, con hijos que vienen a sufrir las mismas cosas. O sea, es una cadena de desgracia que no nos podemos ni imaginar. Entonces, eso es lo que yo de verdad agradezco tanto de la labor que ustedes hacen, ¿no? Que digo, Dios mío, ¿qué sería de este mundo sin gente como ustedes? De verdad, eso, no, es algo que no tengo palabras para decir cuánto lo agradezco, cuánto lo valoro, cuánto lo aplaudo. Y de verdad, Pati, gracias por todo lo que haces, por todo tu amor, tu entrega, tu cariño. Gracias por estar aquí. Gracias por contarnos estas historias maravillosas. Y bueno, pues espero que pueda ser parte de un poquito de lo que ustedes van logrando, porque de verdad se necesita tanto, ¿verdad? Tanto. Y yo te agradezco mucho todos estos agradecimientos. Yo quiero hacerlos realmente, entregárselos de lleno a todo ese personal maravilloso que tenemos, que son las verdaderas heroínas. Ellas son las que se la rifan las 24 horas con las chicas. Yo estoy hablando de la directora operativa, la psicóloga, la trabajadora social, la maestra, la abogada y todo ese personal que rodea a las niñas. De verdad son las verdaderas heroínas, porque ellas son las que están todo el tiempo con ellas. Digo, es el trabajo de todos ellos, ¿no? Es un conjunto de factores que es ahí convergen y que pues finalmente dan un buen resultado, que todavía tenemos que mejorar mucho, por supuesto, pero bueno, pues cada niña es un reto, cada niña es una nueva oportunidad y en eso estamos. Así que muchas gracias de verdad, porque nos sentimos bien, muy contentos, ¿no?, de tener gente aliada como tú, que nos apoya siempre, que además has hecho cosas hermosas. Las niñas estuvieron en Cancún contigo, bueno, pasaron el mejor tiempo, de verdad tú hiciste la diferencia en su estadía, que fueron invitadas, fue lindísimo esta oportunidad que tuvieron algunas de ellas de ir, pero el estar contigo para ellas de verdad es una inspiración. Así que padrísimo que podamos pues trabajar juntas, esperemos que por muchísimos años más. Así va a ser, sí. Sin duda, mi Pati. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a toda la gente maravillosa de Fundación Camino a Casa. Gracias a también pues toda la gente que ha formado parte de Reintegra en su momento. Ahora la gente también de Reintegra Estados Unidos, la Comisión Unidos contra la Trata, por supuesto, y le mandamos besos y abrazos a Rosy hasta Perú, sí. Que está haciendo como siempre grandes cosas y siempre pensando en cómo erradicar este delito tan terrible. Y bueno, pues gracias al Punto Crítico, gracias pues por esta oportunidad de transmitir mensajes que espero que sean de muchísima utilidad y que la gente de verdad los atesore, porque les puede de verdad salvar la familia. Y bueno, pues ya saben, todo el tiempo se está retransmitiendo el programa, síguenlo escuchando, compartan estos contenidos y nos vemos, más bien nos escuchamos la próxima semana aquí nuevamente en El Punto Crítico. Gracias, mi Pati. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. El Punto Crítico presentó Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror.